Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de los despidos que continúan y se profundizan en el Estado Nacional, con desmantelamiento de áreas importantes en distintas dependencias de los ministerios nacionales. Y estamos en contacto telefónico ahora con Guadalupe López, delegada de Interior de la Junta Interna del Gremio ATE en el Ministerio de Trabajo, donde es uno de los ministerios donde se han conocido despidos en las últimas horas. Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. Hola, ¿qué tal? Acá estamos en asamblea. Están en plena asamblea. Bueno, contanos cómo es la situación ahí en el Ministerio de Trabajo. A ver, el panorama en principio es ahora, las autoridades nos informaron que va a haber no renovaciones de contratos, despidos, sin decirnos quiénes, cuántos, criterios que habían tomado, ni nada de eso. Al hacer, empezaron a llegar telegramas, despidos de los compañeros, más o menos sabemos que son entre 250 y 260 compañeros están llegando telegramas, de los cuales hay compañeros con muchos años de antigüedad, dieron de baja el programa Asistir, lo desarmaron, que era un programa de atención gratuita en asuntos legales. Ese programa se bajó por completo y estamos ahora reconstruyendo el padrón de todos los compañeros y compañeras, digamos, que les está llegando el telegrama. Son cerca de 250, 260, eso. Lo que estamos desde ayer, lo que estamos haciendo es concentrarnos en la entrada, pasar todos juntos el ingreso. La versión que tenemos es que mañana ya no van a dejar entrar a los desanteados al ministerio. ¿No los van a dejar entrar porque empieza un nuevo mes? Esa sería la idea. ¿Perdón? No, justo. Vencen los contratos y ya no los dejarían entrar, ¿eso nos decís? En principio, entre ayer y hoy está llegando hasta cualquier cantidad de telegramas de despido, de la renovación de contrato y de despido. Lo que estamos haciendo es a todos los compañeros y compañeras, digamos, igual juntarnos acá y estamos haciendo medidas para que nos reciban y que puedan, digamos, volver para atrás con esas decisiones. Ahora estamos votando en la asamblea, vamos a participar a las 12, a una movilización con todos los ministerios, al Ministerio de Modernización. Estamos resolviendo a ver qué haremos en el transcurso de la tarde, preparándonos para mañana. Bien. Esto que decías recién, la movilización al Ministerio de Modernización, ¿los va a reunir a ustedes con muchos otros trabajadores de otros organismos del Estado que también están sufriendo despidos? Sí. La idea es que está convocado en el marco de ATE Capital y nos reunimos ministerios, digamos, todos los ministerios. Economía, digo, Desarrollo Social, están todos los ministerios, estamos yendo para allá, a mediodía. Guadalupe, la última consulta. ¿Esto tiene que ver solamente con reducir personal o con eliminar algunas áreas del Estado, del Ministerio de Trabajo, en este caso, que cumplían algún rol muy importante para los trabajadores? Las dos cosas. Tiene que ver con reducir personal, están despidiendo críticamente sin tomar ningún criterio y están desarmando, por ejemplo, un programa como es el Asistir, importantísimo, atención legal gratuita a todos los trabajadores que van teniendo dificultades. Entonces eso queda, digamos, en manos de, se pueden, nada más lo pueden resolver de manera privada. Es estratégico, están desarmando ese programa. Guadalupe, te agradecemos, y seguimos en contacto para lo que necesiten. Bueno, por favor. Gracias. Hasta luego. Hablamos con Guadalupe López, delegada de trabajadores del Ministerio de Trabajo, que están conociendo despidos que se producen por primera vez. Era uno de los ministerios que se venía salvando del hacha de los despidos que está aplicando el gobierno nacional encabezado por el presidente Mauricio Macri.